También la modificación de instalaciones de terrazas y veladores, que también ha sido aprobada, pero solamente con los votos del equipo de gobierno. Bueno, sí, nosotros nos hemos abstenido porque en principio está de izquierda abertzale y creemos que lo que hace falta en este pueblo no es una ordenanza de terrazas, sino una ordenanza que regule el uso del espacio público, porque no solo son las terrazas las que hacen uso del mismo, incluso en este pueblo ya ha habido polémicas, como puede ser la cuenta de la cofradía y el uso del pórtico de la iglesia, ¿no? Y en base a eso nosotros creemos que las calles deben ser prioritariamente del peatón y de las personas. Y creemos que está en ese sentido que esta normativa pues no soluciona los problemas que hay. Nos hemos abstenido porque entendemos cuál es la problemática de los bares, creemos que los bares tienen un gran problema con la nueva situación, con la económica, la ley del tabaco, antitabaco, pero creemos que esta normativa no la arregla. Creemos que los espacios que se ceden para las terrazas en muchos casos son excesivos, que el espacio que se deja al peatón es mínimo y creemos que va a crear problemas, ¿no? Aparte, ya yendo a casos muy concretos, creemos que zonas más conflictivas, como puede ser la de detrás de Alberto Acero, la de Pío XII y demás, pues no, los problemas que ahí se van a crear o que ya existen, pues no se solucionan con esta normativa y a la larga tendrán problemas. Y también, pues bueno, dejar eso constancia de nuestra preocupación de todo este tema futuro, los más que probables problemas de ruidos y demás que puedan darse a futuro con este tema.